a esto de el vaciamiento del Estado, el vaciamiento de los servicios indispensables del Estado, como es el sistema de salud público. La Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud salió con un documento, salió a plantear su posicionamiento. Vamos a conversar unos minutos con Pilar Galende, ella es presidenta de la Federación. Muy buenos días, Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? Buenos días. Bien, la privatización no resolverá deudas históricas en salud, dice el documento. Bueno, conversemos sobre eso, conversemos sobre el posicionamiento que salen ustedes hoy a fijar en este clima tan raro electoral. Tan raro, con tanta preocupación. Sí. La verdad que sí, que es muy preocupante un poco volver a escuchar estas propuestas, porque no son para nada nuevas. Es un poco también lo que estamos tratando de compartir, y sí tomamos nota como algo de lo cual queremos sumarnos, es que se ha abierto el debate sobre qué debe pasar con nuestro sistema de salud. Eso nos parece muy importante, porque no solo en la agenda electoral, pareciera a veces que en la agenda política y en la agenda de la ciudadanía no está a discutir, ¿no?, ¿Qué debiera suceder o qué reformas son necesarias dentro del sistema de salud para mejorar, para responder con mayor, digamos, justicia a las necesidades que tienen las personas? Entonces, nos parece que se ha abierto de la manera más oscura y que seguir, lamentablemente, con viejas ideas, nuevos ropajes. Así que, bueno, eso por un lado. A mí me parece que hay que arrancar por ahí aclarando algo que es importante y que sobre la cual se asienta una gran falacia de esto de la privatización, ¿no? Primero, que nuestro sistema de salud argentina es mixto, es un sistema que está conformado como por tres subsectores, dentro del cual el subsector seguros privados, que es la propuesta que nos viene a traer este candidato, pero, digamos, tomando nota de lo que fueron las viejas propuestas del Banco Mundial en los años 90. En algunos países lo implementaron, en la Argentina no lo pudieron implementar, ¿no? Pero bueno, digamos, esa idea de los seguros privados en un sistema que tiene un gran sector, que es el mayoritario, que pertenece a las obras sociales, y un sistema público, que depende exclusivamente del Estado, que es lo que ellos llaman las personas sin cobertura. Entonces, me gustaría por ahí arrancar por ahí para desarmar esa falacia, ¿no?, de las personas sin cobertura, a las cuales les quieren ahora también vender un seguro, ¿no? Entonces, esas personas sin cobertura son en realidad las personas que hoy cubre el Estado, ¿no? En Argentina, por eso destaco, digamos, pensando como una perspectiva histórica, no solo que se ha resistido, que no se han logrado implementar estas reformas profundamente, sino que el Estado ha resistido y ha podido, a pesar de sus falencias, que las podemos revisar y son muchas, pero sigue ofreciendo servicios de calidad y en todo el territorio, que sabemos que es amplio y que es diverso, ¿no? Así, en las montañas, en las zonas más aisladas de La Pampa, hay servicios públicos de salud. Entonces, digamos, como primero hay que revisar esto, de ¿quiénes son esas personas sin cobertura que necesitan un seguro? Bueno, son las personas que hoy ya reciben atención y que van a correr riesgo, si se privatizan esos servicios, de no seguir teniéndola. O sea, es al revés un poco de lo que se intenta vender, ¿no? Eso por un lado. Después, bueno, sin querer ser muy, muy técnica, pero para poder traducir esto de los vouchers y la idea de un poco de que cada cual no elija dónde atenderse, porque también eso es como pareciera bastante seductor, que en una idea de privatización de los servicios, que en realidad es esto de la autogestión, o sea, que cada servicio, también como propone para educación, o que cada escuela, o sea, que cada servicio se autogestione, gestione sus propios recursos y los venda en el mercado, así como ofrece, ¿no?, jabones, qué sé yo, cualquier otro producto, ofrece servicios de salud. Y entonces la gente tiene la plata para gastar su dinero donde quiera hacerlo, ¿no? Entonces, esta idea también hay que desarmarla, porque para muchas personas que están enojadas, y a veces con razón, ¿no?, de las dilaciones que se dan en el acceso a turnos, en el acceso a medicamentos, un montón de cuestiones que tiene que resolver la Argentina, sin lugar a dudas, se pueden ver muy seducidas con esta idea de decir, bueno, no, ahora manejo yo la plata. La voy a poner donde mejor, de donde prefiera, ¿no? Ahora, también hay que pensar que en esa lógica de privatización, lo que ofrece, digamos, esta idea de los seguros de salud, es básicamente es un paquete mínimo de servicios que van a cubrir, digamos, lo que se defina, pero en términos de eso, de necesidades básicas. Ahora, lo que hoy está cubierto en la Argentina, por eso digo esto de las personas sin cobertura, bueno, esas personas sin cobertura hoy tienen cubierto que si se enferman de una enfermedad crónica, ¿sí? O qué sé yo, digamos, la enfermedad de infectos contagiosas crónicas como el HIV, SIDA, bueno, un montón de cuestiones para no entrar en detalle, que hoy están cubiertas en nuestro país, ¿sí? Y que seguramente, no digamos, y es tomando nota de lo que ha sucedido en otros países, digamos, no vamos a inventar nada, porque eso ya se ha probado, ¿sí? Y lo que sucede es que quedan por fuera un montón de prestaciones y prácticas de las cuales, si no te las cubre el voucher, la va a tener que pagar, para hablar en criollo. Sí, claro. Claro, no existe en realidad personas sin cobertura en nuestro país, porque hay un sistema público de salud que atiende a cualquiera, no a cualquier persona que llegue con una demanda. Nativo, naturalizado, extranjero, es atendido en el sistema público de salud. Tal cual. Exactamente. Bueno, por eso hay que un poco tratar de entender de qué se trata, ¿no? Estas propuestas. Después hay que también decir que esto, como decía al inicio, no son propuestas nuevas, tampoco los posicionamientos de nuestra federación son nuevos, porque la federación ha resistido, como muchas otras organizaciones que hemos resistido a las aplicaciones de esas políticas en los años 90. Tenemos compañeros, compañeras que han sido hostigados, perseguidos laboralmente por sus posiciones en relación a oponerse al hospital de autogestión aquí en la provincia. Sí, ¿no? También. O sea, Figueroa Lima, este vocero que ha elegido Milei para un poco expresar y explicar de qué se trata sus propuestas de salud, viene de La Pampa, viene del sistema de salud pública de La Pampa, y fue uno de los impulsores de este modelo de privatización que se llamó hospital de autogestión. Entonces, digamos, hay ideas que no son nuevas, pero también hay un recorrido, digo, desde lo sindical, desde la ciudadanía, desde los trabajadores y trabajadoras de la salud, que sabemos de qué se trata esto y sabemos los riesgos que tiene. Y no sé, digo, tampoco hay que pensar que, o ellos no deberían pensar que va a ser muy sencillo poder nuevamente salir con una reforma de este tipo, a la cual, además, las provincias tienen que eventualmente decidir si adhieren o no a una propuesta de este tipo. Claro. Ahora, claro, lo que sí es peligroso y que es más posible, y que lo pueden hacer de un momento para otro, porque ya en la gestión macrista se hizo, que es anular el Ministerio de Salud, de jerarquizarlo, y con ello llevarse puesto un montón de programas que hoy vienen funcionando y que son muy importantes para muchas personas, que distribuyen medicamentos, accionan lugares donde no llegan, donde provincias no los pueden comprar, ¿sí? Donde se llegan con políticas públicas, ¿no? Digo, en relación a, no sé, digo, algunas como para flor, ¿no? Pero que tiene que ver con la distribución de anticoncepción, que tiene que ver con la interrupción del embarazo, que tiene que ver con el acceso a estos tratamientos, por ejemplo, en enfermedades crónicas. Bueno, hay un montón de, digamos, de programas que correrían peligro, por supuesto, de anularse el Ministerio de Salud, ¿no? Como entidad reguladora en este escenario. Ahora, que no estamos bien, también es cierto, hay muchas cosas que hay que mejorar. También es cierto que este discurso hay que estar atentos, porque hace eco en un contexto donde mucha gente, que es cierto, que tiene dificultades en acceder, ¿no?, a turnos, a que los servicios no siempre responden a las necesidades, y mucha gente que no tiene obra social dependen exclusivamente de un servicio. Pensar en los pueblos donde tenés un solo servicio público de salud en general, ¿no? Y no tenés mucha otra opción. Entonces, si el equipo ahí no responde, bueno, también hay como una sensación de esto que antes decide sentirse cautivo, ¿viste? Sí. Hay gente que efectivamente por ahí se siente así. Por eso hay que ser muy muy cautos con también pensar los riesgos de lo que implica una propuesta de este tipo. Y lo interesante, y que lo que nosotros como federación queremos no quedarnos fuera, digamos, es que haya un poco salido a la luz el debate sobre la salud, porque si no, parece que es un debate que hemos sostenido quienes estamos en el campo, pero en el campo de la salud, ¿no? Pero no que ha sido una agenda totalmente tomada por la política, ¿no? Es interesante esto que decís, Pilar, respecto de, justamente lo dijiste al principio de la charla también, ¿no? Que al no debatirlo en los términos de reconocer qué es lo que está mal, qué es lo que hay que modificar, y bueno, agarró un candidato el tema, lo llevó para el peor de los de los lugares en la discusión, y hoy realmente está puesto en juego un hecho tan simbólico como que se vaya naturalizando la posibilidad de una comercialización de órganos, ¿no? Si hablamos de salud, porque a veces nos reímos nosotras, pero ¿quién va a aceptar eso? Y poco a poco, cuando empezás a conversar con algunas personas, bueno, no es tan rechazada la idea. ¿Qué consideran ustedes desde la federación que de verdad es neurálgico que se transforme en el sistema de salud público para que sea accesible? Bueno, muchas cosas. Nosotros hemos sido históricamente defensores de un sistema único de salud. Un sistema único en el sentido que supere esta fragmentación. Nosotros, digamos, lo que más produce inequidad, ¿no?, injusticia y desigualdad, es la fragmentación que tiene el sistema. El sistema de salud tiene, como dije al principio, tres sectores: uno privado, uno de las sociales, uno público, ¿sí? Pero además que tienen lógicas muy distintas de financiamiento, ¿sí?, y que producen eso, digamos, respuestas muy, muy diferentes. Y que las personas se dan cuenta de eso, ¿no? La respuesta que tienen en términos de calidad de acceso a los servicios, etcétera. Pero además, en el territorio argentino, que existen diferentes dependencias, digo, municipales, a veces nacionales, a veces provinciales. Nosotros tenemos sistema provincial, eso es bueno, porque no tenemos, digamos, superposición de sistemas. Entonces, en esa ensalada se produce mucha fragmentación e inequidad en el acceso. Entonces, una de las principales cosas a revisar y a poder, incluso te lo digo en términos de integración de información, ¿no? Qué sé yo, no es solamente de servicios, digo, también de información. Por ejemplo, recientemente conocemos las cifras últimas de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia, conocemos las del privado, ¿sí? Porque, digamos, no tenemos como ese sistema que unifique un poco de algún modo qué sucede con la salud pública, que también incluye a lo privado, ¿no? O sea, que no es el sistema es público, depende del Estado, pero en realidad la salud es una sola. Entonces, ese es un primer punto que históricamente hemos planteado, digamos, a lo largo de los años, y que es una deuda a revisar. Ahora, también eso no va a suceder en la medida que el Estado no tenga una más fuerte presencia de rectoría y de financiamiento. Eso no hay nada de preventar. ¿Y esto qué implicancias tiene? Y bueno, los salarios que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?, la calidad de edilicia, la instalación de mayor servicio en los lugares más alejados. Hoy también el modelo, si bien tenemos un modelo de atención primaria en la Argentina, es débil. ¿En qué sentido? Todavía hay mucha más inversión, eso lo puede notar cualquiera. Que se corra unos metros para el oeste y vaya a ver cómo están los servicios allá y cómo están acá. Entonces, claro, donde no nace gente, porque además no hay... Exacto. Claro, o se van a otras provincias... No, y eso lleva a todos lados, de donde también, digamos, los estados y donde los privados también ponen la plata, donde la gente puede gastar. Entonces, eso es una reparación que creo que es, sin lugar a dudas, que requiere inversión pública fuerte. Y requiere mejores salarios, y requiere mejores condiciones también en términos de algo que creo que es central y que tal vez ha sido poco tomado por discusiones más tecnicistas, que tiene que ver con la humanización también del sistema, ¿no? Que está un poco cada vez más sistematizado en prácticas rutinarias y poco revisado en términos de eso. No estoy hablando solo de los médicos y médicas, que creo que son los principales responsables, pero sí en todo, digamos, hay una necesidad ahí de revisar los modos de las que sostienen las prácticas y creo que esos son algunos de los aspectos centrales. Ahora, digo esto último, no hay posibilidad de transformación si no hay participación. Eso también es así. Eso no es una frase dicha, sino que realmente es necesario que el sistema salga un poquito por fuera del pensar los servicios y tenga cierta incidencia, ¿no?, en un poco más en los territorios y haya un vínculo ahí más participativo realmente, ¿no? Sí, claro. La verdad es que entendemos, por lo menos yo entiendo que es necesario que salgan a fijar posicionamiento también los ministerios, ¿no? El Ministerio de la Provincia de La Pampa, frente a esto que se va, insisto, se va naturalizando, se va haciendo una conversación cotidiana la posibilidad de la privatización del sistema. Lo nombraste a Filguera Lima hace un ratito, que fue funcionario noventista en salud, y vos decías recién, hay compañeros que lo sufrieron, que en ese intento que pretendió hacer de la autogestión. No sé, ¿podés contar algo de esto? También porque hoy es alguien que está siendo muy referenciado. No mucho más. Sí que hay compañeros y compañeras que formaron parte en esos años de nuestra federación, por eso lo tomo, no solo claro. De La Pampa, pero sí que fueron compañeros de aquí, de la provincia, y que realmente, digamos, no es que aportaron en términos de dar sus opiniones, sino que realmente resistieron en la calle estas embestidas. Uh-huh. Bueno, tuvieron que sufrir las consecuencias de esto, de sumarios, de presiones múltiples, entonces no queremos volver a este tipo de situaciones. Queremos discutir, por supuesto, pero digamos, está este condimento extra, que no es solamente un debate de ideas, sino que también se han impuesto en su momento con persecución y con, digamos, con métodos que desde ya no queremos que retornen a nuestro país. Así que creo que hay que tomárselo muy en serio, hay que desarmar todos estos ayudar, ¿no?, a desarmarlos, y la parte de salud también, todos estos discursos que nos endulzan un poquito el oído, ¿no?, en este libertad extrema, que ellos lo piensan que no es más que liberalismo, ¿no? ¿Qué problema tienen ustedes si yo quiero vender mi riñón? Bueno, eso es el liberalismo extremo, y es descontextualizar absolutamente el proceso de desigualdad estructural del que vive la Argentina. Entonces, no, nada puede discutirse si no se discute eso. O sea, no hay ninguna propuesta posible de hablar de un aseguramiento, una privatización, una mejoría en ese campo cuando vos vivís en un país que tiene una desigualdad estructural como la nuestra. Te agradecemos estos minutos, Pilar, con Radio Kermés, bueno, y fundamental además el compromiso que tienen siempre ustedes. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Conversamos unos minutos con Pilar Galende, que es presidenta de la Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud.